24 de agosto, por el rincón de las acebeas. Te he traído a las acebeas. ¿Ves? Un buen paseo también, pero merece la pena. Ya estás observando lo que son las acebeas. Un barranco boscoso al norte del pico Navalperá y, como aquí llueve bastante, hay muchos acebos. Ya lo estás viendo. Un gran bosque tupido de acebos verdes como las ovas y por eso único en toda Europa. Dicen que en este rincón llueve más que en ninguna otra parte de España. Por eso hay tanta humedad y además de los acebos, crecen avellanos, hiedras, clemátides, helechos, zarzas, madreselvas, pinos y álamos. Una vegetación más rica que en ninguna otra parte de este parque natural. De la carretera que desde Segura de la Sierra va a Sigles, por la izquierda se aparta el carril de tierra. Está cortado con cadena para que no pasen los coches, pero se puede entrar andando. El carril lleva a lo más alto de Navalperá, pero muere en la vieja casa forestal de las acebeas, una preciosa construcción de las épocas que edificada en la época del patrimonio nacional todavía queda en pie. Hoy vive gente en ella. ¿No oyes los gallos, los niños y los perros? Nosotros no vamos a llegar a esta casa. Aquí, en medio del bosque y donde más espesura hay y el aire es más fresco, nos hemos parado. Mira qué cantidad de alimento, hierba, pasto, juncos, helechos tienes en el prado. Hasta que caiga la tarde nos vamos a quedar en este paraíso, para disfrutarlo despacio, porque otra vez, ¿cuándo vamos a venir por este rincón? ¿Oyes a los niños por ahí abajo? Parece que están perdidos en la vegetación. Se llaman entre sí y también da la sensación que andaran jugando. Vete tú por ese lado y si los ves, dile que puedes ayudarle en lo que necesite. Yo me quedo por aquí para llamarlos por si salen por entre los avellanos. ¿Qué les habrá pasado a estos chiquillos? En otra ocasión, yo he venido muchas veces a este lugar de las acebeas, pero nunca encontré niño. Por eso estoy tan extrañado, pero seguro que son de la familia que hay en la casa forestal. Mira, por aquí los veo, allá en lo más hondo del bosque, dos niños y una niña. Uno de ellos se ha subido a un pino que está tumbado para el arroyo. Llama a los otros y mira como si buscara algo. Vamos a esperar un poco y si vemos que necesitan ayuda, se la prestamos. Pero parece que juegan a cosas de bosques y fieras. No metas ruido y escúchalos, porque tiene su encanto este juego en un bosque de acebos tan grande. Por ahí ladra un perro y ellos lo llaman. Hoy hace calor, tanto más que ayer, y hay mucha calima. Ha vuelto otra vez el bochorno del aire caliente de África, pero en este bosque de los acebos comprueba qué fresquito se vive, como si no fuera verano. Mientras los niños aclaran su situación, vamos a buscar nosotros a ver si encontramos avellanas o fresas. Quizá no, pero como las dos cosas se crían por aquí, a lo mejor tenemos suerte. Ardillas sí hay muchas por estos lugares y por eso será difícil que encontremos avellanas. También son abundantes los jabalíes. ¿No has visto el que se ha levantado un poco más abajo? Al verte ha salido bufando por entre el bosque y qué tropel ha liado. Se ha llevado por delante las tartas, los helechos y los acebos y por eso parecía que iba por ahí una manada de elefante. Si no fuera porque conozco bien el lugar, lo mismo que tú te has asustado, me habría estremecido yo. Impresiona mucho una vegetación tan alta y densa. Ya compruebas que solo se ven algunos trozos de cielo por entre las altas copas de los pinos. Mira, por ahí salen los niños. Te han visto y se vienen para ti. Creo que se han creído que formas parte de las aventuras de este bosque. A lo mejor piensan ellos que todavía existen los burros salvajes, como en aquellos primeros tiempos de la humanidad, en los grandes bosques que cubrían la tierra. Y si lo han soñado, ellos creen de verdad que tú eres un borriquillo salvaje viviendo en estos montes. No les rompa su fantasía ni los asuste, y si quieren jugar contigo, déjalos. Así tendremos cosas interesantes para contar y recordar. Si yo fuera un niño de estos, seguro que estaría encantado de encontrarme contigo por aquí. ¿Ves? Son tres, como dijimos, y la más pequeña es la niña. A lo mejor quieren llevarte por entre estos pinares y acebos para que les sirva de protector. Déjalos que se hagan amigos tuyos. Mira, uno de los niños viene con la cabeza cubierta de ramas verdes. Ya se ve claro que están jugando. Se imaginarán ellos que son exploradores de nuevos mundos y, como por aquí tienen tanta vegetación, se sienten importantes. La niña, preciosa ella, es la primera en acercarse a ti. No la asustes, que sus dos pequeñas trenzas rubias son los columpios de su alma. Trae el cielo enredado en su cara. Qué suerte hemos tenido de encontrarla por aquí esta tarde sin buscarla. ¿Quién será? ¿Cómo se llamará? Voy a sacar mi máquina de fotos y mi cuaderno para escribirlo y recogerlo todo. Esto se puede convertir en una aventura muy interesante. Si en este momento apareciera por aquí la princesa y bandolero, sería estupendo. Los invitaríamos a jugar y con estos niños la tarde y el bosque de las acebeas, qué diversión más completa íbamos a montar por aquí. Vamos a cerrar los ojos y deseamos con fuerza que se presente a ver qué ocurre, a ver si ocurre el milagro. Porque dicen que cuando una cosa se desea con todas las fuerzas del corazón, casi siempre se hace realidad. Que esta tarde ocurra este milagro por aquí, porque sería precioso.